gobernador, que tiene que ver con esta obra muy importante para la ciudad, y algunas críticas deslizó allí para quienes no acompañaron el Plan Castelo. No, fundamentalmente que tengamos memoria, ¿no? Bueno, esta es una obra esperada durante mucho tiempo por los viedmenses y por los rionegrinos, que es el nuevo plan director de cloacas para Viedma, para que todos los efluentes cloacales no vayan, después de ser tratados, no vayan al río, sino que sean tratados lejos de la ciudad, y que esos efluentes, después de ser tratados, nos sirvan para hacer cultivos o para hacer forestaciones. Con lo cual estamos haciendo dos cosas. Primero, garantizando el tratamiento de los efluentes cloacales de la capital por los próximos 30 años, y esos efluentes cloacales, que nunca más va a haber dudas si contaminan o no contaminan el río, porque al tratarse de una planta de otra característica y que no va a volcar los efluentes tratados al río, avienta cualquier tipo de dudas al respecto. Así que una obra de 380 millones de pesos, de las más grandes del Plan Castelo, así que la verdad que orgullosos de haber tenido cuatro ofertas que compitieron bien y bueno, y con un precio realmente competitivo, ¿no? Santeño a Río Negro. No, mire, es una visita de carácter institucional. El gobernador va a estar en Neuquén el día anterior, llevando adelante actividades con la vecina hermana provincia de Neuquén, y con la provincia de Río Negro vamos a firmar un convenio de complementariedad turística entre las dos provincias, y luego va a dar una charla a todos los actores del complejo turístico bairochense y del Bolsón sobre cómo Salta ha llevado adelante la política turística que tiene. Hoy Salta es una de las provincias con mayor desempeño turístico en el país, 1.600.000 visitantes por año, y nos pareció importante que el gobernador esté en la provincia y que le transmita, no solo a nosotros que somos funcionarios públicos, sino también a todos los integrantes del complejo turístico de la cordillera, cómo Salta logró llegar a esa cantidad de visitantes. Así que tiene que ver absolutamente con lo institucional, fundamentalmente con lo turístico, y no hemos hablado antes, ni siquiera vamos a abordar algún tema que tenga que ver con lo partidario, con lo político. ¿Pero está bien la lectura de lo político partidario? Bueno, está bien, las lecturas son de ustedes, de los periodistas, y está bien que así sea, y pueden interpretar, y siempre hemos respetado la opinión de todos ustedes, pero digamos, dejar absolutamente claro que es una visita que tiene mucho, que tiene que ver todo lo relacionado al turismo, y que no está contemplado ni previsto ni tiene la motivación de algo que tenga que ver con alguna cuestión electoral, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo está su relación con No. Estamos hablando de las cuestiones de todos los días del gobierno, de las cuestiones de nuestro gobierno, que por sí todos los días hay temas que tenemos que ir evaluando y discutiendo entre todos, y como yo he dicho reiteradamente ante ustedes, considero en mi aspecto personal, ¿no? Que no, nosotros no tenemos por qué estar apurados con las candidaturas de gobernador de Juntos, que todavía falta mucho tiempo, que el hecho de ser el partido que gobierna siempre tiene más tiempo que la oposición. Nosotros manifestamos lo que somos con actos como el de hoy, o como el de ayer en Roca, o como el de mañana, o como el de lunes en la región sur, y la verdad que en mi punto de vista absolutamente personal, como dirigente y con la experiencia que uno ha tenido en estos años, creo que en la situación que está el país, con las dificultades que hay, con la angustia que hay, con los problemas económicos que pasan las familias, para mí no es un momento de hablar de candidaturas, y menos quien gobierna, ¿no? ¿Ratifica que es más importante haber pasado por un rol ejecutivo que por roles de... No, mire, a ver, yo nunca me van a escuchar ustedes a mí hacer un juicio de valor sobre un candidato de Juntos. Yo creo que para Río Negro lo mejor que puede pasar es que un integrante de Juntos, por su filosofía, por su historia, por lo que somos todos nosotros, es lo mejor para el futuro de Río Negro. Por lo tanto, yo no voy a hablar nunca y ni voy a juzgar a un integrante de Juntos de manera negativa. Para mí, todos aquellos que tengan deseo de ser candidatos son los mejores candidatos que Juntos puede presentar a la sociedad. Después veremos la manera en cual vamos a encontrar el diálogo, que siempre ha sido una virtud nuestra, el consenso, que siempre ha sido una virtud nuestra, para decidir nuestras candidaturas. Pero, digamos, lo que está sucediendo es lo que habíamos dicho nosotros hace tres meses atrás, que aquellas mujeres u hombres de Juntos que tengan interés en protagonizar las futuras candidaturas están en todo su derecho, nosotros lo respetamos, lo valoramos y nunca van a escuchar de este gobernador hacer un juicio de valor sobre alguno de nuestros integrantes, ¿no? ¿Y en qué fecha va a definir los candidatos juntos? No lo sabemos, no. Yo por lo menos no sé, veremos en qué momento sintamos todos que tenemos que tomar una definición. A mí me parece hoy que las urgencias de nosotros como gobierno de la provincia de Río Negro están en las cosas que nos pasan todos los días, en garantizar a los rionegrinos seguir viviendo en una provincia previsible, en una provincia ordenada, en una provincia protagonista como la que tenemos hoy. Entonces, a mí me cuesta salirme de este rol hoy para dedicarme a las otras cuestiones que tienen que ver con lo electoral. Seguirá dando el tiempo, naturalmente. No queda muy claro cómo van a elegir sus candidatos al Juntos Somos Río Negro. ¿De qué manera lo van a hacer? Dialogando como lo hemos hecho siempre. Como muy abierto, bueno, pero es la manera que entendemos nosotros que resolvemos los temas. Otros lo resuelven con internas, otros lo resuelven en las PASO, nosotros lo vamos a resolver dialogando. Gobernador, ¿la dilación no genera internas, no genera preocupaciones? Bueno, son los riesgos, sí, son los riesgos. Es decir, como todo grupo humano, las visiones a veces pueden ser distintas y pueden diferir, porque es lógico que así sea. No somos todos robots que sentimos y que interpretamos el momento y que analizamos la situación de la misma manera. Si no, seríamos una cuestión militar, y no somos una cuestión militar, con lo cual es lógico también que integrantes juntos piensen de que llegó el momento, u otros que piensen que habría que acelerar, otros que piensen que tenemos que ir más despacio. Bueno, esto es la lógica de un partido y de un sistema democrático, pero desde este punto de vista, por lo menos a mí, no me genera ningún tipo de angustia ni dificultad. Creo que mientras nosotros podamos seguir transmitiéndole a los rionegrinos la serenidad en el gobierno y la tranquilidad en la toma de decisiones, después siempre vamos a tener tiempo para encontrar el momento para dialogar nosotros mismos. ¿Se abrazó con...? No, sí, yo creo que sí, pero no por una cuestión de especulación electoral nuestra, sino porque creo que cuando se separan las elecciones le permite al ciudadano tener una concentración mayor sobre un tema puntual. Cuando uno tiene elecciones nacionales, provinciales y municipales, bueno, siempre se termina modificando el escenario electoral. En cambio, cuando uno dice vamos a elegir intendente, el ciudadano se concentra en sus cuestiones de todos los días municipales. Cuando uno dice vamos a elegir gobernador, se concentra en los temas provinciales. Cuando elige presidente, se concentra en las cuestiones nacionales. Así que en esto iremos viendo. Hoy, si usted me pregunta hoy, mi preferencia personal, no es Juntos, personal, es de una elección auténticamente provincial, ni siquiera municipal, pero todavía falta un año, no falta mucho. ¿Cuántas elecciones vamos a tener en 2019, gobernador? No sabemos, vamos a tratar de que sean las menos posibles. ¿Juntos tiene algún candidato a intendente? ¿Va a presentarse para el día? No, bueno, no hemos entrado en ese análisis todavía, ¿no? Pero seguramente vamos a tener, en los 39 municipios y en las 34 comisiones de fomento vamos a tener candidatos en todos lados. ¿En Viedma específicamente se trabaja con alguna alianza ya? ¿Con alianzas? No, nosotros no estamos evaluando ninguna alianza electoral con ningún sector político que no sea los integrantes de Juntos, ¿no? No estamos hablando de alianzas ni a nivel local ni a nivel provincial. Nosotros consideramos que el hecho que hoy estemos en Juntos, ¿por qué estamos todos juntos? Estamos todos juntos porque en un momento todos quienes integramos Juntos decidimos dejar de estar en los espacios nacionales. Y al dejar de estar en los espacios nacionales, dijimos que vamos a estar todos reunidos y juntos en un espacio provincial. Entonces, estamos todos en un espacio provincial. Seríamos contradictorios si lo pensamos en una cuestión nacional. Hoy estamos todos a nivel local. Se mostró abrazado con el vicegobernador Pesati. ¿Cómo está? Pero está bien, la relación está bien. A ver, con Pedro... ¿Y la relación de Pedro dentro del partido? Pero también está bien. Pedro, la verdad, nosotros con Pedro hemos pasado momentos muy difíciles de gobernabilidad, de distintas crisis, momentos realmente que no son comparables con lo que hemos vivido hoy, y hemos salido adelante juntos, nosotros y todo el resto de juntos. Y la verdad es que Pedro tenga una opinión distinta a la mía, a mí no me genera ninguna cuestión traumática ni ningún enojo con él, porque cuántas veces hemos tenido visiones distintas y visiones contrapuestas. Y es lógico y está bien que sea así, porque de la diferencia entre dos o tres o cuatro dirigentes surgen las grandes cosas. Y para nosotros, a veces, discutir por un tema, tener un punto de vista distinto, pensar distinto, no significa ninguna crisis. Significa que estamos tratando de encontrar el mejor camino, no solo para Juntos, sino para los rionegrinos. Así que la relación es la misma de siempre, ¿no? El vicegobernador planteó que lo habían tratado de estúpido, que se había sentido que lo habían tratado así. Bueno, no, a ver, si él sintió de esa manera, obviamente que lo vamos a corregir, pero jamás se nos ocurriría a mí, en lo personal, por respeto al ser humano y a cualquier integrante de Juntos, faltar el respeto al vicegobernador. De hecho, aquel funcionario que le faltó el respeto al vicegobernador hoy no está en el gobierno, y eso creo que como hecho marca claramente nuestro respeto por el vicegobernador. Bueno, ahora sí, el gobierno nacional echó 354 trabajadores de la agencia Telam. Le pido una palabra, una reflexión. Nuestra solidaridad con los trabajadores. Creo que la Argentina no necesita de estas medidas tan extremas. Y como lo hemos hecho nosotros en 6 años de gobierno, nosotros no consideramos que la reducción del déficit fiscal tenga que pasar por el ajuste con los trabajadores. De hecho, nosotros cuando tuvimos problemas de déficit fiscal y cuando tuvimos problemas con nuestras cuentas, nunca se nos ocurrió conculcar un derecho a los trabajadores, y de hecho pudimos reducir gastos en un montón de situaciones, pero no con los trabajadores, con lo cual nuestra solidaridad con los trabajadores de Telam. Ayer se realizó una nueva mesa de la función pública. Bueno, ATE se pronunció como un avance lo que se había ofrecido, pero por el otro lado siguen las críticas desde UPCN hacia el posicionamiento unilateral del gobierno, y también mencionaron una posible llegada a la justicia con respecto a la representación de los dos gremios en la mesa de la función pública. Bueno, nosotros tenemos una ley. Hay una ley que fue votada por unanimidad en la legislatura, donde se modificó la representación gremial en todos los órganos de participación de los trabajadores, con lo cual el marco es la ley que votó la legislatura, ¿no? Y por otro lado, lo que hicimos ayer fue adelantar el compromiso que tenía la paritaria firmada con todos los gremios, ¿no? En este caso con ATE, con el tren, con Aguas Rionegrinas, con los docentes también, teniendo en cuenta lo que había pasado con la inflación a partir de la devaluación. Lo que acordamos es que el 8% que se iba a pagar con los salarios del mes de septiembre, bueno, se adelante al mes de julio una parte y al mes de agosto otra parte. Es decir, lo que hicimos es tratar de adelantar el último aumento salarial que teníamos, digamos, ¿no? Bueno, las posiciones, las críticas de UPCN son las normales que tiene que haber en este tipo de situaciones. Es decir, uno no aspira a que todo el mundo esté conforme con lo que uno decide. Pero en realidad la propuesta que hacemos es primero para que el trabajador no pierda más poder adquisitivo. Y segundo, es lo que podemos pagar. Ojalá pudiéramos tener una propuesta salarial mejor, distinta y que beneficie a los trabajadores. Pero bueno, es lo que hoy podemos pagar. Gobernador, la inflación va a llegar al 27% probablemente. ¿Va a igualar el gobierno provincial el aumento? Bueno, esperemos, vayamos viendo. Nosotros la próxima agenda que tenemos, reuniones en agosto, y en agosto nos sentaremos con todos los gremios nuevamente para evaluar lo que pasó de enero a agosto y veremos las proyecciones que hay para el fin de año. Lo último, ¿le preocupa la cuestión financiera y económica de acá a fin de año? No, nosotros estamos bien. No, hoy no es un momento de preocupación. Obviamente es un tema de atención, ¿no? Y en esto tenemos que ser mes a mes muy ordenados, muy cuidadosos, para que todo este esfuerzo que hemos hecho desde el año pasado hasta ahora no termine en la nada, ¿no? Pero hoy estamos bien. Ustedes saben que ayer anunciamos el pago de salarios de aguinaldo. Prácticamente la totalidad de los proveedores y prestadores de la provincia están con programa de pago normal, así que hoy no observamos ningún inconveniente grave que ponga en riesgo el normal funcionamiento del Estado. Gobernador, hay organizaciones de derechos humanos que se han expresado en respaldo al juez Marigo para que no sea destituido. Está avanzando en el Consejo de la Magistratura el análisis de su actuación, y las organizaciones la apuntan a usted como el responsable de eso. No está hablando de destitución. Lo que yo pedí es que el Consejo de la Magistratura, que es el organismo que la Constitución prevé para analizar la conducta de los jueces, analice la conducta del juez. Yo no pedí ninguna destitución. Lo que dije, ¿planteo concreto? El planteo es que el juez emite opiniones políticas y de carácter partidario en muchas situaciones que se han dado en San Carlos de Bariloche. Entonces lo que pedí es, y lo que he dicho claramente, es que los jueces hablan a través de sus sentencias y hablan a través de sus acciones en los expedientes judiciales, y que si un juez participa del debate que hay en una comunidad institucional como cualquier tema, yo quiero que se analice la conducta del juez, nada más. Hago uso como ciudadano de lo que marca la Constitución y las leyes, que es que el Consejo de Magistratura analice la conducta de un funcionario judicial, nada más. Lo que plantea Marigo es que esta militancia en derechos humanos un poco ha sido su currículum para llegar a ser juez. Mire, el Cerro Catedral no tiene nada que ver con los derechos humanos.